Una radio, muchas voces, se enorgullece en presentar a Manuel Lagleyce con Secretos de la Tierra. Secretos de la Tierra, miércoles, 17 horas. Buscando semilla. Por la 98.1. Hola, querida audiencia. Che, ¿cómo están? Yo bien acá en Capilla, qué lindo. Llegué temprano, ¿viste? ¡Guau! Una vez que llego temprano. ¿Y quién es el operador? Yo le digo Rocco, y otros dicen Rosco. No sé cómo es. Yo lo quiero un montón. Ronco, mirá, es ronco. Claro, de roncar, de dormir. Claro. Siempre está muy despierto cuando yo lo veo, ¿no? Siempre, siempre, sí. Vital y despierto está. Y con una mirada rockera. Fíjese, ¿no? Bueno, hoy ha sido coautor de la elección de los temas, ¿no? Así que no se asusten si por ahí en este programa de un viejo, re viejo, aparece algo medio rockero. Es parte, ¿no? Es parte de la vida, de la música, de la realidad. Y lo que es más importante, es parte de las expresiones humanas, de la comunicación. Que, bueno, estamos fragmentados en grupos humanos que elegimos o nos hicieron elegir determinada música para comunicarnos y a veces para incomunicarnos. Bueno, creo que el rock es una de las que sirve para comunicarnos. Y a veces, como toda música, se lo usa comercialmente para incomunicarnos. Bueno, yo confío en el ronco, que es un tipo de ley, que no nos va a poner boludeces en el programa. Claro. Querida audiencia, una vez presentado aquel operador, que tiene un programa aquí en este radio, y una larga trayectoria en esto de radio y de rock y todo, una vez presentado, me voy a presentar yo. ¿Saben quién soy? Soy el Manuel. Acá estoy, el Manuel Lagleyce. Che, mira, nunca los digo, así que ahora tengo un cartel acá del tamaño de la mesa que dice: teléfonos de la radio. 3548-570-333. Mira qué lindo, 333. Bueno, eso es el celular. Y el fijo es también 3548, que es la característica, 482-103. ¿Tenés un problema con el limonero, con el rosal, con la planta de ruda? No, de ruda ni me pregunto porque a mí no me gusta la ruda. De la demás planta pregúntame y te vamos a evacuar la consulta aquí en Radio Inédita. Y si venís oyéndonos desde otra radio, que no es la Inédita, de las tantas que nos retransmiten en el Valle, tu pregunta será respondida cuando vos la hagas, que será dentro de unos días, en el próximo programa. ¿Viste? Estamos organizados. Bueno, te voy a repetir varias veces lo del teléfono, porque como nunca lo digo, no me llaman. Y como no me llaman, me agarra la depresión. Y digo, nadie me está escuchando. Confío en que por lo menos me escuchan las otras radios, que se retransmiten después y no me pueden llamar porque ya no estoy en la radio. Pero no me hagan deprimir, llamen, che, pregunten, feliciten, digan, che, horrible el programa, no digas más esas pavadas, o qué bueno, qué, en fin, llamen. Che, editorial de hoy. Te empecé endulzando con el limonero y el rosal, ¿no? Pero la editorial de hoy se llama Las mujeres son peligrosas. Bueno, empezando con Eva, que nos hizo perder el paraíso, imagínate. ¿Te parece poco? Bueno, son mentirosas, ¿no? Son brujas. Por eso las quemaban en la Inquisición, por brujas. Son inferiores. Eso, tenerlo seguro, son inferiores. ¿Y cómo van a ser superiores si son un cacho de nosotros? Una costilla de... no sé a qué precio estaba la costilla en esa época, pero una costilla de Adán. Bueno, ya con eso la dejaste abajo, ¿no? A la mujer. Qué gracioso, porque en realidad todos los hombres salimos de un útero de mujer. Y acá, en este libro judío-cristiano, dice que la mujer sale de una costilla del hombre, ¿no? No sabían una papa de biología lo que escribieron esto, claro, evidentemente. Pero bueno, todo sirve para bajarlas de nivel, para ponerlas como seres inferiores, porque las mujeres son peligrosas. Son inferiores, te dije, ¿no? No figuraron durante toda esta historia de la humanidad en la ciencia, en la técnica, en los deportes, en las artes, en la economía, ni en la política. Bueno, son peligrosas. Y si son tan inferiores y nunca figuraron en la historia oficial, ¿por qué las consideramos tan peligrosas? No sé. Fíjate vos que, bueno, el voto femenino, no podían participar en política. El voto femenino es bastante nuevo, con unos 7 a 10 mil años de historia que tenemos. Nada, hace poquito, un rato, ayer nomás empezaron a votar. Y viste lo que son, ¿no? Son peligrosas. Empezaron a votar y ya hay presidentas, gobernadoras, ministras. Ay, ay, ay, son peligrosas. Cuidado, las mujeres son peligrosas. Bueno, yo me acuerdo cuando subió la presidenta anterior, la doctora Fernández. Cuando subió dijo, me va a costar el doble por ser mujer. Y yo dije, mirá, es una exageración. Bueno, todavía la están corriendo para meter la presa. Fíjate vos, no era una exageración, ¿no? Y le costó el doble por ser mujer. Son peligrosas. Y son peligrosas porque tienen la costumbre de desobedecer. Mira vos, la primera, la Eva de Adán, desobedeció. Ahí el hombre, como el Dios, le dijo que no morfaran de esa planta, ¿no? Porque era del fruto del bien y del mal. Y porque, bueno, les iba a ir re mal. Y ella fue, y no solo que desobedeció ella, sino que le dio a Adán para que morfe del fruto ese. O sea, que te llevan por mal camino. Las mujeres son un peligro, sin lugar a dudas. Ay, ay, todas las mujeres son desobedientes como Eva. Son molestas y peligrosas para el poder. Muy molestas y muy peligrosas. Pero no hay imperio que pueda funcionar sin las mujeres. Ellas son las que van a parir a los súbditos. Así que no las podés anular. No las podés matar. No las podés borrar. Y parece que sí, che. Las podés matar, borrar y anular. Si después de todo el imperio, todo lo que necesita es que tengan niños, los lleven adentro un tiempo y después los amamanten. Y esos niños van a ser los súbditos, los obreros, los soldados, en fin, los operadores de radio. Todo eso, ¿no? Que necesita el imperio de otras radios, de las desinformativas, no de esta, claro. Bueno, entonces, fíjate vos, la mujer es desobediente, jode, molesta, es perturbadora, engañadora. Entonces, ¿qué hacen los imperios con las mujeres? Los imperios, los gobiernos, las religiones. Bueno, las van a borrar, ¿no? ¿Qué mujer? Acá no ha habido ninguna mujer. Y lo único que van a resaltar es la función reproductiva. Madre y esposa. Claro, con eso ya estamos. Y si la mina tiene 10 chicos, más madre todavía, le damos un premio. Familia numerosa, no sé. Un premio por patriotismo. Mira, eso ya lo hacían los incas, ¿no? Los incas eran un imperio. Por más que no nos guste, eran. Y por más que no nos guste, tenían propagandas y formas de manejo más o menos cruenta que otros imperios, pero lo eran. Y bueno, se resalta la función de la mujer al lado del hombre. Y básicamente, la mujer, madre y esposa. Lo demás no cuenta, y mejor que no cuente, porque si la niña en cuestión se pone a leer, a pintar, a cantar, a hacer música, a participar políticamente en el barrio, ya es un problema. Mira, gritan cuando estás haciendo el programa incluso. Son así las mujeres. No, otra que pasaba por ahí. No son las mujeres de acá de la radio, ¿eh? No. Son un problema. La gente ríe, una mujer querida. Son un problema. Así que para parir y criar son necesarias madre y esposa y nada más. Porque si además de madre y esposa, que no tiene nada de malo, te aclaro, no tiene nada de malo, es una maravilla, si no fuera porque ellas nos paren y nos amamantan, no estaríamos acá. No estaría la especie. Pero claro, el señor fulano de tal, deportista famoso, cantante famoso, gobernador, también es padre y esposo. Y nadie dice nada porque no es ningún mérito ser padre y esposo. El mérito es de la mujer, porque siendo madre y esposa anula todo lo demás. Pará, ahí está lo malo. Podés parir chicos, podés criar los chicos, podés tenerle un gran amor. Y cuanto más capacitada estés para la vida, mejor se van a capacitar tus críos. Entonces, no solo madre y esposa, mujer. Mujer, como hombre, hombre. Con 10.000 posibilidades, capacidades, futuros posibles. Mira, de pasada estaba viendo un documental de movimiento feminista blanco en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, y parece que todo empieza con un libro que escribe una mina, lindo el libro, que pone en tela de juicio la felicidad del ama de casa. Eran los años 50, Estados Unidos estaba bien, había salido de la crisis, tiraban manteca al techo y su sistema parecía maravilloso. Y para que además los mismos norteamericanos lo vieran como maravilloso, hacían propagandas desde el Estado continuamente del sistema y de lo bien que estaban. Y las mujeres en las propagandas todas están peinadas, arregladas, con lindos zapatitos, con un delantal primoroso, despidiendo al marido en un jardín con una con pasto cortito y una cerca blanca y unos niños que ya se aprontan para ir a la escuela. Y a la mina no le cabe la sonrisa en la cara, ¿no? Era la felicidad del ama de casa. Bueno, y esta mina escribe un libro cuestionando eso, diciendo ninguna felicidad, no me jodas. Bueno, todas las mujeres que participaban en el documental fueron de las primeras que leyeron este libro y las primeras que empezaron un movimiento feminista blanco en Estados Unidos. Bueno, está bien, bárbaro. Una de ellas decía, yo estoy contenta con mis hijos y con mi marido, pero no siento esa felicidad infinita que me muestran por la tele, por los periódicos, por las fotos. Yo siento que me falta algo. Y no lo puedo mencionar, no lo puedo nombrar, no tiene nombre. Y el libro este decía, nos falta algo que no se puede nombrar. Ah. Entonces empiezan un montón de mujeres a hablar, sí, de las que estaban en el movimiento, ¿no? Mujeres grandes, ya mayores todas. Porque esto empieza en los 50, así que imagínate, tiene su tiempo. Y una decía, sí, dice, cuando estudiábamos, las más felices, las que todas envidiábamos, eran las que en cuarto o quinto año mostraban el anillo de compromiso, de casamiento. Iban a ser felices amas de casa. Y bueno, yo me recibí, me casé, y no tenía, con un buen marido y unos hijos maravillosos, no tenía esa felicidad prometida. Me faltaba algo y no sabía qué era, y leí el libro y nos empezamos a reunir mujeres que leíamos el libro y decíamos, ¿qué nos falta? Nos falta nuestra propia vida. Si estuvimos estudiando, ¿por qué nuestros talentos no pueden demostrarse, usarse para bien de la comunidad y de nosotras mismas? Claro, porque ¿para qué estudiaste? Para casarte nomás. Epa. Está bien, casate, está bien, tenés chicos. Pero hay otras posibilidades, ¿no? Puede ser, qué sé yo, maestra jardinera, ¿no? También puede ser. No, eso va en el mismo plano de criar chicos, ¿no? Pero qué sé yo, podés manejar un ómnibus, te gusta, podés ser montañista, podés hacer excursiones en la montaña, podés hacer mil cosas, tocar el piano, ser pianista, tocar en los teatros, ¿no? Qué sé yo, mil cosas. Y no, toda la felicidad estaba ahí y nada, lo importante es nada más. Ay, ay, ay. Mujeres. Bueno, después el documental seguía con que a la mujer esta que había escrito el libro finalmente me la dejaron de lado, ¿no? Porque después se asustó con lo que había hecho en movimiento y decía que, bueno, no tan así, decía después. Bueno, y después empezaron a entrar una mujer estaba, este caso es lindo, es uno de los básicos, ¿no? Una mujer que trabajaba en lo que trabajaban todas las mujeres en Estados Unidos, en este floreciente Estados Unidos. Era telefonista, ¿no? Entonces, en la empresa donde ella era telefonista había 10.000 cargos de otras cosas. Uno se llamaba medidor de agujas, que no sé qué sería, pero ella lo dice, el medidor de agujas. Y había cargos en los que había que subirse a los, treparse a los postes y llevar cosas pesadas. Y cuando ella estaba pendiente, tenía mujer, madre sola con tres hijos, joven, y estaba pendiente de que saliera un cargo que tuviera más sueldo. Cuando salió uno, fue inmediatamente a hablar con el gerente, dueño, no sé qué, de la empresa, y le dijo currículum, antecedente, todo, legajo, me da, antigüedad, me da para el cargo. Sí, dice, pero no es un cargo para mujeres. ¿Por qué no es un cargo para mujeres? Porque nosotros no ponemos mujeres en esos cargos. ¿Por qué no ponen mujeres en esos cargos? Yo lo necesito. No, no, dice, no puede ser. Voy a demandar a la empresa. Haga lo que quiera, dice, no, esta es la política de la empresa. Bueno, mi política es demandarlo, dice la mujer. Y lo demanda. La abogada que le lleva el juicio es después la abogada que de alguna manera representa a todo el movimiento feminista norteamericano. O sea que ahí, en esas pocas mujeres del documental, estaban mostrando la génesis del movimiento. Bueno, la mujer se presenta. Y dice, el dueño de la empresa se presenta en el juicio y dice, no puede ser que darle ese puesto, porque en ese puesto tienen que llevar cosas de 13 kilos, 13 kilos y medio. Y en nuestra empresa cuidamos a las mujeres. La abogada había llevado 50 objetos de más de 13 kilos que la litigante los alzaba y caminaba frente al jurado y al juez y todo, demostrando que podía alzar cosas de 13 kilos y que no la afectaba mayormente. Bueno, le dieron un tiempo, qué sé yo, ya vamos a ver. Estuvo 2 años para obtenerlo, lo ganó, desde ya lo ganó. Y con todo este movimiento se organizó una, no sé, una cosa, una dependencia del Estado que tenía que velar por la igualdad en el trabajo, ¿no? Y una de ellas, una mujer negra, estaba trabajando allí y presentaba mociones y esto y aquello y todo seguía igual. Entonces salía esta mujer negra ya grande, era jovencita cuando estaba trabajando ahí, y dijo una cosa maravillosa. Dice, yo ahí pensé, si vas en un carro y das ideas de cómo llevarlo mejor y nadie lo empuja cuando se atasca, bájate del carro y empuja de afuera. Renunció a su sueldo, a su trabajo, a su puesto, a la jerarquía que tenía, y se puso a trabajar desde afuera en el movimiento feminista para lograr la igualdad de hombres y mujeres frente a lo laboral. Y por supuesto, lo salarial. Bueno, bueno, muy bueno el documental, ¿no? Porque te abre los ojos. ¿Cómo empezaron? No cómo empezó el feminismo, cómo empezó el movimiento feminista blanco norteamericano. Y digo blanco porque excluyeron a las negras y a las lesbianas, ¿no? No formaban parte. En realidad eran como que eran un grupo de amas de casa que no eran de todo felices, parece. Bueno, blancas. Pero bueno, el movimiento creció. Después nos decían, vinieron la guerra de Vietnam, el Mayo francés, el... ¿Cómo se llamaba, Ronco? El festival ese famoso. Woodstock. Vino Woodstock en el 69. Vino todo eso y, bueno, la participación de la mujer fue increíble y crecieron. Hoy hay divisiones en el movimiento feminista norteamericano justamente por las mujeres de color, las latinas y las lesbianas, que ya están adentro las lesbianas, pero no así las mujeres de color ni las latinas. O sea, tiene otros problemas la sociedad norteamericana, aparte del problema de género, y en el problema de género se va a ver cómo saltan los otros problemas. Norteamérica, la mujer, wow, cuidamos a la mujer. En Norteamérica, si vos le prometías, no sé cómo es ahora, pienso que es igual, le prometías matrimonio a una señorita y no cumplías, bueno, te ganaba un juicio y le tenías que pagar un montón de guita, ¿no? Claro, porque era esa mujer que había que cuidar y que tenía que estar en casa sin tener recursos económicos propios. Entonces una mujer que se casaba, de por vida la tenía que mantener el marido si se separaban, porque ella no había trabajado por ser esposa y madre, ¿no? Bueno, no sé si seguirán con eso, pero acá algunas organizaciones un poco arcaicas, como la policía, como las Fuerzas Armadas, y en una época los empleados de Luz y Fuerza, tenían una pensión no solo para la esposa del fallecido, sino también para las hijas solteras. Claro, tener una hija soltera es como tener un discapacitado, ¿no?, que no se puede manejar en la vida. Pensión que perdían si se casaban, porque ya había quien cargue con el clavo, digamos, ¿no? Bueno, terrible. ¿Eso es cuidar a la mujer? No, eso es ayudar a minimizarla, a bajarla. Bueno. Ay. Ronco, ¿te parece un poco de música? Estás escuchando Secretos de la Tierra con Manuel Lagleyce. Igual que la mujer vence desechada. Secretos de la Tierra. Para no hacer de mi cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme el lugar en su parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme. Me vienen a convidar a que no pierda. Me vienen a convidar a indefinirme. Me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será? Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Quédate en la 98.1, porque queda mucho más Secretos de la Tierra. Mujeres, mujeres, mujeres, mujeres por todos lados. Vas a una feria agroecológica, mujeres. Una protesta social, mujeres. Manifestaciones ambientalistas, en su mayoría, mujeres. Pañuelos verdes, mujeres. Mujeres, mujeres, mujeres por todos lados. Mujeres empoderadas. Mujeres que hacen temblar los cimientos del sistema. ¿Y qué hace un sistema cuando alguno de la gilada, de los pobres, de los comunes, de los nosotros, hace temblar los cimientos? Castiga. Pero no castiga a oscuras, sin que se sepa, castiga para escarmiento. El muchacho este, el Jesús de Nazaret, que tanto jodía el sistema, se lo crucificó y se lo dejó puesto unos días, ahí como se hacía con todos los que se crucificaba para escarmiento. Es más importante lo que ven los demás que lo que sufre el perseguido, el que molestaba, ¿no? Y bueno, escarmiento. Prostitución, trata, es escarmiento. mutilaciones, son escarmiento, torturas, violaciones, asesinatos, femicidios, femicidios con un cartel, che, mira, le ganan al equipo, al mejor equipo económico de los 50 años el cartel del femicidio. No se hace prácticamente nada frente al flagelo del femicidio, pero sí se ponen los carteles, ¿no? ¿Y qué ropa llevaba puesta? Mirá, cómo sale, algo anda buscando. Estúpido, ¿qué puede andar buscando? Que la violen, la maten y la tiren en una bolsa de consorcio. ¿Quién puede estar buscando eso? Y no solo lo dicen algunos señores y algunas señoras, también lo dicen algunos jóvenes y algunas jóvenes. Es decir, el machismo y la estupidez es lo único que tenemos democráticamente para todos, ¿no? En todas las clases sociales, en todos los colores políticos, en todos lados vamos a encontrarnos con eso. Bueno, el escarmiento. Ay, ay, ay. Y mirá vos que no paran, ¿eh? No paran. Mirá que se hace cosas para que paren. Están las violaciones correctivas, ¿no? Para las chicas lesbianas, en general son incluso miembros de su propia familia, miembros varones de su propia familia. En Perú está bastante arraigado esto, pero también ocurre acá y en todos lados. Por supuesto que en los países árabes, ni qué hablar. Quizá no tanto como nos dice Estados Unidos, pero mucho, mucho. Y no paran, che, no se rinden. ¿Y las chicas de Kosovo? De esas casi no tenemos noticias. De esas chicas soldados que dicen, ellos nos violan y nosotras los matamos. Hace poquito murió una chica cordobesa de acá, del Valle de Punilla, que estaba allá, en Kosovo, luchando. Bueno, iba en un equipo de rescate y le volaron el camión donde iba ella. No paran, no paran. Ellos nos violan y nosotros los matamos. Las soldados, las mujeres soldados de Kosovo. Bueno, una de las cosas para las que no servían era para la guerra. Ojo, cuando los de arriba dicen guerra, los hombres que somos un poco más tontos y parece que tenemos inseguridad de la testosterona, decimos, sí, lo vamos a hacer cagar al enemigo. Y las mujeres dicen, mi hijo, mi marido, mi hermano, mi padre. A no ser que sea una invasión. Si es una invasión, Juana Zurduy, Micaela Bastida, María de los Remedios del Valle. Bueno, sí lucha la mujer cuando es una invasión, cuando tiene que defender su casa, su país, su provincia, su valle, para que no le hagan la autovía arriba de la montaña y le desparramen el uranio donde se están criando sus chicos y se van a criar sus nietos. Sí lucha. O sea que no hay un campo de las actividades humanas donde la mujer no pueda realizar tareas en todos. Bueno, ¿qué más tiene la mujer? Porque debe tener algún otro problema. Es desobediente, obstinada, jodida, mentirosa. Tiene la memoria. La mujer tiene la memoria. Parece ser que por eso vive un montón de años más que nosotros, que los varones. ¿Por qué? Y bueno, porque en aquel tiempo que no había Editorial Capeluz, no había Ministerio de Educación, no había ninguna de esas cosas, ni televisión, ni una radio de Capilla del Monte, la información de lo que pasó, lo que pasaba y lo que estaba pasando se transmitía oralmente. Entonces, la mujer que criaba su propia cría, después criaba la cría de sus crías y podía contar hechos de 30, 40, 50, 60 años atrás. Y ella era responsable, por ende, de la memoria colectiva, de la memoria del pueblo. Así como una matriarca elefante tiene 90 años, está ciega, y para caminar hay dos jóvenes que le toman las patas de adelante y le marcan dónde pisar, y sigue siendo la matriarca, ¿por qué? Por la memoria. Porque ella sabe, en una sequía de 20 años, dónde hay agua. La memoria. La vieja memoriosa, la elefanta, la mujer, la hembra de nuestra especie,

El Agustín Fontaine dice que me quiere mucho, me manda un abrazo y que no puede venir por acá a verme. Gracias, Agustín. No importa que él sea de la radio, es un llamado, claro. Y también acá hay una chica desconocida, una tal Mechi. No, también es de la radio. Bueno, que nos pregunta. ¿Vos viniste? Ah, mira, pero no por el teléfono. No. No, yo lo que estoy diciendo es que el teléfono no sé cuánto rinde. Bueno, la Mechi me dejó el papelito acá manualmente, pero yo me lo dio acá, ¿no? Dice, ¿qué se puede hacer con la rosa mosqueta para que no se haga plaga? Señora, estoy en medio de la editorial, ¿cómo viene con esto? Ya voy a hablar de plantas enseguida, voy a responder. Bueno, quiero seguir con este tema que nos ocupa, de las mujeres, la mujer. Yo me pregunto, ¿no? ¿Cuánto tiempo más nos va a llevar? ¿Cuándo vamos a aprovechar la capacidad de la mujer? Porque anulada como está, no aprovechamos sus capacidades intelectuales, para la ciencia, para las artes, para todo, ¿no? Bueno, es decir, ahora hay mujeres científicas, presidentas, bueno, las quieren meter presas siempre, pero hay mujeres en distintas actividades, ¿no? Y descollando con una capacidad superior a la media, científicas, industriales, economistas. ¡Guau! ¿Qué me decís? Mujeres, incluso en los colegios para varones tradicionales, colegios que están del tiempo de la colonia, acá en Argentina, en Córdoba y Buenos Aires, donde solo podían entrar varones y estaba pensado para varones, lograron entrar las mujeres. Y adivina quiénes son los abanderados. ¡Mujeres! ¿Quiénes son los primeros promedios? ¡Mujeres! ¡Uy, uy, uy! Cada día nos parecen más peligrosas y nos dan más miedo. Si te da miedo y no la podés matar, hacete su socio, no sea gil. La humanidad está hecha de hombres y mujeres. Y si no nos asociamos entre hombres y mujeres, esto no va mucho más lejos. No va mucho más lejos. El avance es imparable. Y este mundo, si logra subsistir, va a ser irreconocible en 50 años. Pero ojo, no con la fantasía de los machirulos que creen que va a haber un matriarcado que nos va a tener encerrados en la cocina y nos van a pegar y nos van a mutilar y qué sé yo, porque ellas van a tomar el poder. No, no, querido mío. Es que el ladrón cree que todos son de su condición. Si las mujeres empiezan a tener más poder, nos van a dominar y nos van a hacer esto y aquello. Y no se te ocurre ninguna cosa que no sea las que nosotros les hacemos a ellas. No, querido machirulo, estás en un error. Si este mundo subsiste, si no se lo comen el glifosato, el Donald Trump y algún otro imbécil que pueda apretar un botón y destruir todo, si subsiste va a ser irreconocible. ¿Por qué? Y bueno, porque estos 7 a 10 mil años de historia de mujeres sojuzgadas, de mujeres valientes, de mujeres valerosas, de mujeres válidas, invalidadas por la historia, dan su fruto. Basta, se acabó. Las mujeres se levantaron y ya no paran. Ya no paran y van a seguir, y van a seguir para bien de la humanidad. Ojo, porque la humanidad, teniendo todos sus recursos humanos, porque ahora, viste, nos llamamos recursos humanos, todos sus recursos humanos, puede adelantar. No tener 5G, 6G y 7G, que ya en Holanda han dicho ni se les ocurre porque nos mata, nos quema el cerebro, sino progresar en serio, en valores, en cultura, en educación, en artes, en ciencias de la vida, no ciencias de la muerte, no Monsanto, no guerra nuclear, ciencias de la vida, ¿no? Bueno, yo creo que va a ser así. Ya te hablé de Lynn Margulis, ¿no es cierto? Sí, siempre hablo de Lynn. ¿Canso? No te canses. Porque aun cuando lo hayas escuchado nombrar, yo te digo... ¿Te suena Darwin? ¡Sí! Todo el mundo le suena. Y te digo, ¿y Lynn Margulis? Vos sabés que me suena, pero no sé de qué. Bueno, Lynn Margulis, mujer. bióloga, evolucionista. Mi figura, no la nombramos, no nada. Se murió ahora hace pocos años, 2 años, 3 años. Como dato para que, bueno, le recuerdes, su segundo marido fue Carl Sagan. Entonces por ahí lo podemos recordar porque hay un hombre por medio, científico también como ella. Bueno, la Lynn Margulis, empecemos por el Darwin, que es el más conocido, el que tiene más prensa, en que salen todos los diarios, revistas, televisión, ¿no? La supervivencia del más fuerte, claro. De ahí el darwinismo social, que justifica la opresión, el colonialismo y todo lo demás, porque es el más fuerte. Y bueno, nos lo creímos durante años, que la realidad de la vida era esa. El más fuerte gana. Bueno, la Lynn Margulis es la creadora de la teoría de la endosimbiosis. ¿Sabes qué es la teoría de la endosimbiosis? Es una teoría que es irrefutable, no hay forma, porque dice que la vida se logró y se mantiene no por la competencia y la fuerza del más fuerte, sino por la colaboración. Mira, que la vida solo existe por la colaboración. Un ecosistema, un sistema orgánico, una célula, y en una célula, adentro de la célula, hay otros bichitos, hay unos cositos. Por ejemplo, la mitocondria. La mitocondria está dentro de las células. ¿Y sabes una cosa? La mitocondria tiene un ADN distinto al núcleo de la célula. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo es eso? No tiene el mismo origen. ¿Y qué hace ahí? Evidentemente la célula se la quiso morfar porque era más chiquita y esta, no sé, no la pudo digerir, le dolió la panza a la célula y se dio cuenta a las pocas horas que esta manejaba la energía. Dijo la célula, me borro de PEC y me quedo con la mitocondria. Y desde hace miles de millones de años, las células tienen una mitocondria que tiene otro ADN. Bueno, si ves eso y no crees en la teoría de la endosimbiosis, bueno, porque no entendés nada, ¿no? Nada de nada. Crees que está bien fumigar las escuelas o cosas por el estilo, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? Bueno, la Lynn Margulis, por supuesto, muy combatida, porque ¿cómo vas a ir a andar diciendo cosas en contra del eugenista de Darwin, ¿no? Bueno, escribió uno de sus últimos libros, lo escribió con uno de los hijos, que es hijo de Sagan también, ¿no? También sobre biología, evolución y demás. Capísima. La mina no figura en ningún lado, nunca te la nombran, nunca nada. Pero bueno, no es casual que no la nombren. Nos dicen, bueno, Darwin era un biólogo que era evolucionista y después los malos, gracias, me acaban de dar un mate. Y los malos después hicieron el darwinismo social. Que no, para primero, Darwin no era biólogo. Mitos y leyendas. Darwin era un chico rico, hijo de un médico y nieto de un biólogo. Erasmo Darwin era su abuelo, un biólogo capo, evolucionista. O sea, Darwin no inventó nada. Y bueno, los padres lo mandaron a estudiar teología. Un desastre el pendejo, nada. Bueno, se la pasaba de bar en bar en Nueva Córdoba. Bueno, dijeron, no, teología no, es muy sotreta este. Lo ponemos a estudiar, ¿qué puede estudiar? Abogacía, dije. Peor, nada, de joda en joda. Entonces, ¿qué hacen los ricos acá cuando el chico no pega una? Lo mandan un viaje a Europa. Bueno, como él ya estaba en Europa, lo mandaron un viaje a América, ¿no? Y vino ahí con el Fitzroy, qué sé yo, y acá hizo dibujos de los pajaritos y, bueno, parece que elaboró algunas teorías. Ya estaba todo hecho, te aviso. Pero lo más importante para él era marcar la superioridad de algunos organismos sobre otros. Por ejemplo, los ingleses sobre nosotros. Y bueno, la reina chocha. Y de paso se fijó cómo estaban las islas y qué sé yo. Y, bueno, esas cosas que hacen los ingleses cuando vienen al sur argentino, ¿no? No tomó el lago escondido porque todavía no lo vio, pero lo tomó el otro después. Y con la anuencia de... Bueno, dejamos ahí. Darwin. Darwin malo. Malo Darwin. Darwin se casa con su prima para no bajar la calidad de la sangre de su descendencia. ¡Qué guacho! Eso es evolucionismo social del más perverso. Y su primogénito salió perfecto. Imagínate, era el presidente de la Sociedad Eugenésica de Londres. ¡Guau! Feo, feo, malo Darwin. Y Lynn Margulis, bueno, lee lo que puedas de Lynn Margulis. Busca en internet, conseguite un libro, busca, porque es maravilloso. Es maravilloso porque nos explica la vida. Y nosotros somos la vida. La vida no es solamente lo que pasa en la naturaleza una vez que pagás el peaje. La vida también transcurre en tu dormitorio, en el baño, acá en la radio. Y somos ecosistemas, y somos sistemas que estamos interactuando. Y bueno, y todo eso está muy explicado en todas las teorías y en todos los trabajos de Lynn Margulis, que te hablan de que una especie puede subsistir en la medida que colaboren los miembros de la especie, y un organismo en la medida que las células que lo integran colaboren, y una célula en la medida que sus integrantes, los que viven en la célula, colaboren. ¡Wow! Bueno, es una visión muy distinta a la que tienen los imperios y los darwines y toda esa gente y los que nos gobiernan en la actualidad, en todo o casi todo el planeta, no solo aquí, final del Cono Sur, en casi todo el planeta. Bueno, ahí está la resistencia. Y esta mina no se le da bola a la Lynn Margulis, primero porque es mujer, si la ciencia es para los hombres, y segundo por revolucionaria, por decir, no, no es así, no, el poder no es natural, no, la opresión no es natural, no, el coloniaje no es natural. Todo eso no es natural, y lo natural es la cooperación, la colaboración, el mutualismo, la simbiosis. ¡Ay, qué lindas palabras!, ¿no? Bueno, le peguemos duro para adelante para que esas palabras sean parte de nuestra vida, no solamente de nuestro discurso. Y eso lo están haciendo las mujeres. Las mujeres en las ferias agroecológicas, en las manifestaciones, en el pañuelo verde, en esto, en aquello. ¡Wow! ¿Y qué lugar nos queda a nosotros? Bueno, lo que te dije recién, nos asociemos. No hay otra. Pero eso sí, no temas, machirulo. Si ellas ganan, si ellas logran su objetivo, no nos van a esclavizar, no nos van a mutilar, no nos van a matar. Para nada. ¿Y por qué digo eso? ¿Porque yo soy feminista, romántico y bastante estúpido? No. Lo digo porque actualmente hay pueblos con matriarcado. ¿Sabías? Sí. En la China, cerca de Tíbet. Voy a tomar mate. Ah, se me secó la boca cuando hablo de esto. ¡Rico el mate! Gracias. Ahora tomo más para devolver el mate, porque si no los demás chicos no pueden tomar mate. Porque yo estoy hablando, lo tengo de micrófono, como dicen. Y literalmente lo tengo. Bueno, este pueblo son los Mosuos. Los mozos son un absoluto matriarcado. Mira vos. Laburan, tienen empleo, se compran pilcha, todo, como nosotros. Bueno, como nosotros cuando teníamos empleo. Pero los mozos están manejados, dirigidos, organizados por la madre. La mamá, diría vos. Bueno, la madre. La madre es la dueña de todo y la administradora de todo. La casa es la casa materna. Todos viven en la casa de mamá. O sea, una mujer no se puede enojar y decir, me voy a la casa de mamá, porque ya está en la casa de su mamá. Y además, ¿con quién se va a enojar? No están casadas. Todos viven en la casa de la madre. Cuando la niña tiene, no sé, 13, 14 años... 15, no sé, le hacen un dormitorio en la parte externa de la casa que tiene una puerta que da al exterior, por donde ella puede recibir a novio, amigo, amante, lo que fuera, y Bueno, no tiene ningún compromiso. Y no tiene por qué ser el mismo de una noche para otra. Y cuando queda embarazada, es su hijo. Hijo de la familia de su madre. El señor en cuestión, a lo sumo si sabe quién es el padre, porque hay muchas mujeres de los mozos que están en pareja de por vida con el mismo hombre. Entonces saben quién es. Bueno, si saben quién es, cuando cumple la edad esta, el chico de adulto, 14, 15 años, no sé qué, viene y le hace un regalo importante. Nada más. Pero lo crían la familia de la madre. Él, a la noche, viene de visita y a la mañana el papá se va para su casa, para la casa de su mamá. Fíjate vos, no hay violaciones. No hay asesinatos. No hay robos. Upa, y es un matriarcado. Y tiene muchísimos años de estar funcionando. Ahora se quejan los mozos, porque los imbéciles, nosotros, ¿qué hicimos? Oh, hay que encontrarle la veta económica. Las mujeres de los mozos, que son muy lindas además, tienen libertad sexual. Claro que tienen libertad sexual. Entonces, ¿qué han hecho? Empresas de turismo que te llevan allá a la casa de los mozos, a la vuelta del lago, unos lagos hermosos donde vienen ellos, porque turismo sexual, ¿viste? Y un montón de chicas que prostituidas que las llevan para allá, las empresas las llevan para allá y las visten de mozos. Y los tipos, los imbéciles, los machirulos vuelven contentos, porque, ah, sí, eso que leí, mira, ya, ja, ja, tengo una en mi haber. Bueno, no es así, para nada. Y por eso se quejan los mozos, ¿no? Muchos jóvenes mozos se van de la comunidad y todos, siempre, todos vuelven. Y cuando dicen, sobre todo a los varones, ¿a qué no te adaptaste? A la competencia. ¡Wow! La competencia. O sea, la competencia también es machista. ¡Wow! Las hembras colaboran, le dan la teta al hijo de la otra, le cambian los pañales, se lo llevan upa. Pero nosotros tenemos que competir, descollar, ser el más. Bueno, si estas chicas logran cambiar este mundo, vamos a estar todos muy bien. ¿Nos queda música? ¿Nos queda tiempo? Contame, Ronco. 3 minutos nos queda. Se nos fue. ¡Ay! Querida audiencia, cómo los quiero. Los quiero y quiero la audiencia de acá y la de radio, ya te digo, todas las radios que nos están escuchando, lo voy a encontrar. Sí, sí, sí, acá están. No es que no los quiera, sino que tengo una memoria perra. Radio Garabato. Está el Nico ahí. Central Ferroviaria, también. No sé qué días están. Ya voy a conseguir los días en que están. Estamos en esas radios. La Minga, con el Juan. Panamericana, donde está el gallego. Y Municipal de San Esteban, donde están el Cali y la Moni. Bueno, y hay otras radios, pero ya me voy a noticiar de cuáles son las otras radios que nos escuchan. Creo que hay una Holanda, una, y en Dinamarca otra. Bueno, yo creo, quiero creer. Querido audiencia, los quiero un montón. Nos escuchamos, me meto de vuelta y respetuosamente en tu casa la semana que viene. Y te voy a contar algo. La semana que viene te voy a hablar de plantas. No siempre temas conflictivos, siempre temas conflictivos. Te voy a hablar de plantas. No de plantas nucleares que son conflictivas. Plantas, plantita verde. No de plantas prohibidas, que también es conflictivo. De plantas, plantas que no estén. Hablando de eso, estuve en la charla del Joseph Pamies. ¡Ah! Lo trajo la comunidad canábica. Fantástico el viejo, genial, un catalán casi de la edad mía, viejo también, fantástico, en contra de las multinacionales de farmacia, de los gobiernos, del Estado, de todo. Una maravilla tenerlo ahí. Encima yo lo veo en la calle, me dice mi compañero, mira quién está, porque íbamos caminando por ahí, y él también. Entonces lo veo y yo lo veo en los videos, ¿viste? Y ya te parece que lo conocés. Y le dije, ¡hola! Y fui, lo abracé y le di un beso. Y después el viejo dijo, ahí en el escenario, bueno, que sois cariñosos. Aquí, mira, aquí hasta los hombres me han abrazado y me han dado un beso. Y yo era uno de ellos. Claro, bueno, se ve que no lo estilan allá en Cataluña. Bueno, vamos a hablar de plantas la semana que viene. y vamos a procurar, bueno, ustedes saben que no puedo hablar sin mencionar el conflicto, pero bueno, vamos a hablar de plantas. Los quiero un montón. Los voy a extrañar toda la semana. Espero que ustedes también. Y acuérdense, están los teléfonos de la radio. Llamen a la radio, aunque no esté yo, se acuerden por ahí. Dejan la pregunta hecha, el Ronco anota, va a tener un cuaderno. No sé, el Ronco pone cara seria. Bueno, ustedes llamen. Esta radio está perdiendo seriedad con un viejo como yo, no sé. No, dice el Ronco que no. Queridos, hasta el próximo miércoles a las 18. Desaparecerá la raza de los hombres si luchan entre ellos o si no escuchan la voz de aquellos vientos que soplaban entonces. Siempre la hierba crece cerca del árbol de Dios. Se curan las heridas que atormentan mis años, crecen mis energías cuando busco el poder. No existe la tristeza en la vida del sabio. El temor siempre llega, pero le queda el saber. Se cura las heridas que atormentan mis años, crecen mis energías cuando busco el poder. No existe la tristeza en la vida del sabio. El temor siempre llega, pero le queda el saber. Ahí va. Sumate a la red de corresponsales barriales de Una Radio. Tu barrio también tiene tu voz. Comunicate al 15 570 333 o entra a unaradio.org.ar. Quiero ir a Quinquelén, quiero ir a Quinquelén. Vení a jugar a Quinquelén, el espacio donde las niñas y los niños son felices. Troque la lengua, le troque la lengua, le troque. Ya comenzaron los talleres pedagógicos donde aprender es divertido. Grupos diferenciados por edades. ¡Wow! Hay de todo para hacer. Y como siempre, te esperamos con juego libre los viernes, sábados y domingos de 18 a 22 horas. Para más información, llamanos al 3548 400235 o visitanos en 25 de mayo 323, Capilla del Monte. ¡Camacú! ¡Queremos ir a Quinquelén! Aluminios Capilla. Todas las líneas.